Atención, atención, atención a todos los que están por ahí dando vuelta. Los invitamos a esta conversación. Vamos a tener media hora de diálogo de lo que ha sido la iniciativa Compuche Taín Nehuen frente al cambio climático. Niños y comunidad cuidan el litrófil Moñén. Esta es una iniciativa financiada por el gobierno regional de la región de Los Ríos. ¿De qué iremos a conversar hoy día? Yo creo que va a estar súper buena esta conversación. Va a ser una jornada con puros entrevistados, hombres que nos vienen a aportar distintos bemoles del qué hacer, porque hay muchas formas de poder hacer estas alternativas locales frente al cambio climático. Estamos con Jorge Hueque Catriquir, huerquén del Parlamento Mapuche de Coscos, y además él nos va a contar qué rol está haciendo en esta ocasión, en este proyecto de la Escuela Rural de Huitac, en esta iniciativa, porque se está desarrollando en su ámbito más de Quimel Tuchefe. También estamos aquí con Héctor Alonso Pichún, de Bosque Modelo Panguipulli, y vamos a conversar todo de esta iniciativa que se está desarrollando durante el 2022. Así que, Jorge, si quieres comenzar presentándote. Hola, sí, Jorge Hueque Catriquir por aquí, Hualquén, como decía Lalamien, del Parlamento Mapuche de Coscos. Actualmente estoy desarrollando una actividad con niños de la Escuela de Huitac, que va a ser una presentación al final en diciembre, cuando ya salgan los niños, porque van a haber varios que se van a licenciar de ese colegio, y vamos a presentar una obra de teatro. Está inscrita ahí porque la gente nos hizo comentarios cómo era un poco la historia de Huitac, y a mí me gusta recoger la historia para desarrollarla a través de esta metodología, que también es parte de la enseñanza cultural. Y es una obra de corte un poco histórica, pero al mismo tiempo tiene algún cuento por ahí entre medio. Así es que va a estar bastante entretenido. Buenísimo, Jorge. Muchas gracias. Héctor, tus palabras iniciales. Héctor Alonso Pichún, ¿cierto? Como decía María José, coordinador del Bosque Modelo Panguipulli, que he explicado, ojalá en términos bien simples, es un esquema de trabajo que busca la interacción entre organizaciones sociales, ¿cierto? Servicios públicos, municipio, academia, en este caso a través del SEAM de la UACH, y cuyo propósito, ¿cierto?, central tiene que ver con la canalización de esfuerzos de estas entidades que participan en la gestión y el uso sustentable del bosque nativo de la comuna. Ese es nuestro propósito. Y dentro de nuestro trabajo, el tema de la colaboración, el trabajo en red, es fundamental. En ese sentido, ¿cierto?, es que nosotros nos encontramos participando como organismo asociado al proyecto que se está desarrollando en estos momentos y el cual nos tiene en esta actividad. Sí, buenísimo, Héctor. Justamente en otro episodio de estos programas radiales, estos encuentros radiales, vino Gabriel Guanún y nos contó un poco en terreno qué contenidos se estaban revisando, de qué manera, de qué metodología, y está muy bueno que expliquemos que efectivamente el Bosque Modelo no es que es un predio en particular que sea como la última panacea, sí. ¿No? Sino que es un modelo de trabajo que tiene que ver con la gobernanza local. ¿Qué es la gobernanza local? La capacidad de ponerse de acuerdo entre distintos actores sociales, institucionales, organizativos, para poder concretar iniciativas que protejan el uso no forestal del bosque nativo. Entender que lo hemos conversado en otras oportunidades, Panguipulli es de las comunas con mayor porcentaje de bosque nativo de la región, y eso, hay que hacer acciones concretas para que esto siga siendo así, porque en los caminos nos vemos pasar bastantes camiones con madera, no es un asunto tampoco idílico, ¿no? Pero hoy día estamos aquí para hablar de buenas noticias, para hablar de iniciativas de cambio, de alternativas locales frente a la crisis climática. Justamente Jorge Hueque nos contaba de esta obra de teatro, esta habilidad expresiva, ¿no? Porque para hacer frente al cambio climático, a la crisis climática, es necesario llevar a la práctica ciertos valores, hay que tener una cierta consistencia, y el desarrollo de ciertas habilidades transversales que se llaman en educación, que tienen que ver con, en este caso, cuéntanos tú, Jorge, cuáles son las habilidades que estás tratando de desarrollar en los niños, entendiendo que veníamos conversando en ediciones anteriores que esta es una escuela rural, multigrado, inserta en un loft. Entonces no es una escuela que esté en un contexto urbano ni en un contexto chileno. Sí, mira, En principio, los niños estaban como bastante esperanzados de lo que iba a ocurrir allí con ellos mismos. Pero posterior a eso yo tuve algunos pequeños fracasos. Después cuando vuelvo a retomar con los ensayos que estamos haciendo, estaban nuevamente, se habían quedado un poco, se habían detenido un poco. Pero y ahora nuevamente hemos tenido algunos fracasitos por ahí, pero lo importante es que ellos están esperanzados de que esta obra va a salir bastante bien. Las habilidades, mira, las expresiones corporales, por ejemplo, la gestualidad, cómo uno se comunica con el otro ser a través de las señas, a través de las manos, de los juegos, todo este tipo de actividades que uno hace con una obra de teatro como esta. También esa expresión de hablar bastante bien. Modular, ¿no? Modular bien, hablar fuerte. La idea es esa también, porque muchos de ellos son muy hacia adentro. Entonces, más introvertidos, ¿no? Claro. Entonces lo importante es que hoy día, por lo menos, ellos se están comunicando, son más expresivos. Hemos trabajado en distintas formas también, como por ejemplo, cómo se comunican los animales, cómo se comunican las aves. Y ese tipo de expresiones, porque bueno, uno tiene como ser humano, al mismo tiempo tiene que tener oído como para la comunicación que se tiene con ellos, con las plantas, por ejemplo, con la lluvia. Y ellos han desarrollado esta habilidad. Siento que hay unos más que otros, y en todo caso, tienen esta habilidad como para tratar de, por ejemplo, de expresarse como una avecita, como un animalito. Ah, personificar. Claro, personificar. Ya se están haciendo eso. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba a ellos cómo se come un plátano, por ejemplo. Entonces, sin tener el plátano, cómo se toca un instrumento sin tener el instrumento. Cómo se para uno a mirar a distancia, cómo se dice, por ejemplo, me voy, pero sin hablar. Entonces ellos mismos están tratando de decir la forma, cómo buscar la forma, cómo generar esa expresión. Y también, por ejemplo, buscar melodía. Hay algunos que tienen muy linda melodía. Son afinaditos, dicen por ahí. Sí, afinaditos. Y creo que claro, también porque han hecho un poco de música, entonces creo que ahí hay bastante potencial. Y a mí siempre me gusta jugar con ellos, con los niños. Y de hecho, bueno, nos hemos sentido bastante queridos también, porque cuando llego ahí son atractivos, se comunican muy bien. Cariñosos. Que son cariñosos, sí, exactamente. Pero a veces no es bueno ser muy cariñoso porque muy apegado a uno. Porque después se echa de menos. Entonces, con el tiempo uno puede... Bueno, ahí está el rol también del educador, poder saber poner los límites, sí. Entendiendo que los niños igual son súper... necesitan como el tema no verbal, el tema como más afectivo, más como... Sí. Funcionan así, sobre todo los primeros 7 años de la vida, ¿no? Claro. Igual las vueltas son las que dejan, tampoco tan terrible esos fracasitos, ¿no es cierto? Como que lo importante de estos procesos no es formar grandes actores ni hacer una obra tan consagrada, sino yo al menos rescato, no sé cómo lo ves tú, esta idea de, por ejemplo, la primera jornada en que se habló con algunos mayores del territorio, ¿cierto? Con referentes, autoridades ancestrales, más la creatividad de ellos, o sea, esta posibilidad de mezclar lo antiguo y lo nuevo para poder hacer ejercicio del derecho a la creatividad también, que a veces está tan coartado en el mundo en que vivimos rápido, y esa creatividad esté asentada o arraigada desde una mirada cultural. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, claro, pero además de eso es que ellos están no solo con las expresiones, como decía, sino, como bien lo explicas, con la cultura. Se empapa un poco más en base a estas actividades lúdicas con la cultura mapuche. Creo que hay que reforzar también un poco más el idioma ahí, porque el idioma expresa sentimientos, expresa parte de la cultura que es propia de ese territorio, y además es porque ellos tienen de alguna manera conocimientos. Yo había conversado con, como decías, con los algunos apoderados, autoridades del territorio. Pero ellos también tienen conocimiento, por lo tanto también se está colocando allí en ese momento para que ellos mismos puedan ir desarrollando esta dramaturgia, podríamos llamarle, que a través de sus propias historias. Por lo tanto, creo que es un trabajo colectivo entre los niños, que ya son personas adultas que van, como persona adulta, digamos, que van entregando conocimiento, pero al mismo tiempo ellos están haciendo las cosas. Así que me parece muy interesante eso de que juntos construyamos. Exacto, buenísimo. Muy importante la importancia de volver a desarrollar esas habilidades colectivas, de crear en conjunto, de tomar decisiones, de entender que no necesariamente tenemos que tener siempre la razón, sino sí. que a veces el pos del bien mayor o la idea de no perder la alegría en lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Así que gracias, Jorge, por tus palabras, por traer acá la experiencia de los niños. En otro programa estuvimos escuchando sus apreciaciones hasta ahora a través de unos audios. Posiblemente en otras oportunidades también vamos a escucharlos, ya sea en video o aquí en este programa radial. Héctor, ¿algo que te gustaría agregar, que tú destacarías? Porque el tema de la crisis climática se discute desde la ONU, los pactos internacionales, a nivel de las políticas regionales de desarrollo, a nivel de políticas públicas nacionales, como estrategia de adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son los elementos que tú destacarías dentro de esta propuesta y la potencialidad para un territorio como Panguipulli de hacer efectivo estos cambios concretos, no solo quedarse en el discurso? Bien, a pito del cambio climático que estabas mencionando, ¿cierto? Cuando empecé acá con el tema del bosque modelo por ahí por el 2012, nos tocó conversar harto con Pedro Cardán, que actualmente sigue siendo como el, entre comillas, presidente de esta estructura. Y él hablaba en ese tiempo de este concepto de cambio climático, así como que pero como que no era tema. Estoy hablando del 2012, 10 años atrás. No estaba aún masticado, ¿cierto? O era así como de público conocimiento, ¿cierto? Y que todos estén hablando de eso. No era. Y a mí también, de hecho, me llamaba la atención. Y con el paso del tiempo, claro, esto se fue ya tomando la agenda, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Y hoy día todo el mundo habla de cambio climático, en el fondo, y está pasando, en el fondo estamos ahí viviendo, ¿cierto?, las consecuencias, ¿cierto?, de esto. Claro, no la próxima esto, generación, ahora no, ya la estamos ahora, palpando. Está aquí, entonces, algunas cosas, ¿cierto?, que hemos ido notando y lo hemos compartido también, y que llama la atención es que, por ejemplo, Panguipulli, siendo una de las regiones con mayor cantidad o volumen de agua, ¿cierto? Sin embargo, vemos en los veranos, y no solamente en los veranos, sino que la repartija de agua a través de camiones de aljibe, y eso es como, uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? Porque en el fondo no tiene sentido este tema, en el fondo, ¿cómo en Panguipulli, cierto, van a andar repartiendo camiones con agua? ¿Ya? Entonces, ya, ese es un tema que llama la atención. Y frente a estas cuestiones nosotros hemos también generado propuestas y estamos trabajando a microescala, en este caso, programas que tienen que ver con retomar la valoración de servicios ecosistémicos, se llama así, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer en más fácil, y tiene que ver con promover la relación del bosque nativo con el agua, ¿ya? La relación bosque-agua. Entonces, frente a eso, nuestra propuesta, por ejemplo, en el proyecto fue la de generar, bueno, Gabriel seguramente lo ha comentado, generar un espacio educativo asociado a los bosques nativos. En este caso se creó un mini parque que esperamos pueda... El sendero de los sentidos. Algo comentamos. Sí. Entonces, la idea es familiarizar, ¿cierto?, los servicios que prestan los árboles nativos, en este caso, no solamente como leña, sino que, como decías también en Antita, múltiples servicios. El tema de oxigenación, el tema de fijación del tema del agua, ¿cierto? Medicina, ¿ya? Entonces, el tema para el tema de los pájaros, el tema de polinización, el tema de la miel, ¿cierto? Entonces, una multiplicidad de servicios, ¿cierto?, que nosotros queremos... Para afirmar el suelo, ¿cierto? El tema de la sombra, ahora que se viene el verano, etcétera. Entonces, en ese parquecito nosotros queremos, claro, generar un espacio de educación, ¿cierto?, tanto para la escuela, y ojalá que cuando, no sé, unos 5 o 7 años más esto ya esté más grande, ¿cierto?, poder abrirlo también al resto de visitantes, vecinos, de escuela, delegaciones, ¿cierto? Eso por una parte. Pero eso también está ligado, ¿cierto?, a otro programa que estamos desarrollando y que tiene que ver con la forestación para protección de cursos de agua. Sí. Y eso se ha estado trabajando ya a nivel de localidades, ¿cierto? Con familias, a través de metodologías que hemos ido mejorando con el paso del tiempo para involucrar también a la familia participante y que no vea esto como un proyecto donde me traen árboles. Y ahí lo dejo y si entran las vacas y se lo comen bien y si el cerco se hace pedazo bien también, sino que haya un involucramiento y un nivel de responsabilidad mayor con esa iniciativa que se está desarrollando en esos terrenos. Contar así como viene en resumen, que a través de este segundo año de trabajo, es un programa que también quiero agradecer y darle también los créditos al municipio que confió en esta propuesta y aportan, ¿cierto?, una cantidad de recursos que nos ha permitido forestar hasta el momento, este año, 10 hectáreas, uh-huh. 10 hectáreas en distintos puntos de la comuna. Super. Y esto va a seguir, sigue, ¿ya? Claro. Así como los humedales son la continuidad entre los bosques y el lago, efectivamente la escuela no está separada de su entorno, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a escuchar algunos comentarios que nos hizo el Lonco Gregorio en su espacio, que está muy aledaño al humedal de Huita, para volver a entender o mirar todos estos aspectos desde donde estamos parados. O sea, no estamos en cualquier territorio, hay un conocimiento muy antiguo que ha interpretado lo mismo que quizás decimos ahora con lenguaje científico, pero también hay una ciencia mapuche, ¿no? Vamos a una pausa musical y volvemos. Sweet. Estamos de vuelta entonces en esta conversación. Estamos con Jorge Hueque Catriquir, quien del Parlamento Mapuche Coscos, y Héctor Alonso Pichún, de Bosque Modelo Panguipulli. Como les contaba antes de irnos al corte comercial, vamos a tener los comentarios del lonco Gregorio Cañupaña Ancafilo, que estuvimos en su casa esta semana conversando. Justamente para aportar algo que ya veníamos hablando en el segmento anterior, ¿no? La importancia del agua, la importancia del bosque, la relación del bosque con el agua, pero hay una mirada territorial, cultural mapuche, que también quisimos traer a este espacio radial. El tema del agua, yo creo que importancia en todas las comunidades, especialmente acá también en Huitaba, porque, bueno, acá ha sido, nosotros como comunidad venimos por parte del papá o abuelo, el conocimiento de el respeto, lo que le debemos tener al agua, por el tema de los ñen, que hay varios ñen y uno lo especifica en forma como mapuche, pero sí el respeto de ese conocimiento tenemos, el tema del agua. Entonces, y una cosa también, el cuidado es por el servicio y que el rol que cumple el tema del agua, para los seres humanos o para el nitrógeno mañana, para el comer mañana. Bueno, sí, el tema del agua es grande, el tema del agua, porque hoy en día, por el tema climático, que hoy en día se le está dando mucho a conocer a la familia, a todos los seres vivientes que estamos acá alrededor del lago, de cuidar esto, porque realmente viene una amenaza muy grande por el tema del agua, porque hoy en día las aguas están siendo muy contaminadas, y eso se ha llevado a conversar juntamente con acá, bueno, a nivel de Lonco, se ha llevado a determinar eso, que el agua hay que cuidarlo, ya que viene del Pillán, del Rucapillán, y se ve a las vertientes y esteros y ríos y desembocan al lago Calasquén. Entonces, por eso es una importante que el agua se cuide ahora más que nunca. Bueno, acá tenemos el Lasquén, tenemos los menucos, tenemos los trayencos y así y otros. El río que es en Licanrey, el río Mel y la Buena. Y el otro que está más allá, que viene de Coñaripe, el Yancahui, desemboca hacia el lago Cuyín, que por ahí hace el recorrido y llega a San Pedro y llega a destino, que al mar. Entonces, muy importante esa parte, porque a lo mejor si no los cuidamos, lo estamos contaminando entre nosotros mismos. Es un poco el conocimiento mapuche. Sí, bueno, conocimiento, como hablaban los que ya partieron, los abuelos, los papás, ellos tenían el conocimiento de eso, de que había que respetar a eso, porque sobre la naturaleza a veces cobraba a veces vida, porque por ser muy intervenido, los bosques, los huincules tienen mucha importancia para nosotros, los huincules, ya partiendo del Rucapillán y todos los huincules que están a su alrededor, todos salen las napas de aguas, vertientes, que todos llegan al lago. Entonces tiene conocimiento mapuche, mucho respeto, y nosotros lo dejaron ese legado. Entonces seguimos esa parte de darle a conocer a quien quiera conocer un poco la vida de lo que fue antes, porque algunos ríos se secaron, esteros. Yo creo que a la práctica la humanidad no hizo bien los trabajos, o sea, se sobrepasó de sobreexplotación. Y entonces, porque tengo un conocimiento de mi papá, que contaba y decía que el año 60... Bueno, aquí mismo también, porque fue a nivel nacional, yo creo que fue la sobreexplotación que hubieron en la zona sur más, porque ya venía sobreexplotándose por las grandes capitalistas. Y entonces mi papá siempre decía, ¿Por qué Coñaripe y Peuliquín se perdió un pueblo ahí? Se perdieron vidas humanas, porque se debilitó mucho la tierra. Entonces, cuando vino el temblor grande del año 60, todos los cerros se fueron hacia abajo y se tapó y se subió el lago. Dicen, bueno, acá llegó, varios metros subió acá, dicen, Al final pensaban que el mar, o sea, el lago iba a abrir por cualquier de estos sectores acá. Pero se volvió a desembocar un poco al lago Boyinque y por ahí. Entonces ahí se fue el agua y pasó de ahí, arrasó con todo. El San Pedro para allá llegó a Valdivia, que fue una inundación tremenda. Pero es sobre por el trabajo del hombre. Por eso la naturaleza que había que respetarla. Y por eso nosotros seguimos nosotros. Bueno, acá estamos la familia más nueva que estamos quedando en esta generación. Todos estamos en el mismo tema de cuidar el bosque. Que es gran importancia. Y ahora con el tema climático que se habla mucho, bueno, está a la mano esto lo que se está cuidando. Y lo poco que se puede hacer. No solucionará todo el problema, pero sí algo tiene que irse reparando. O sea, uno no lo va a reparar, sino que la madre tierra lo va a ir nuevamente agarrando su rol de volver a hacer un poco lo que era antes. Bueno, varios puntos nos dejaba instalado el lonco Gregorio Cañupán Ñancafilo, lonco de Huitac. Efectivamente está este tema del respeto al agua, pero también la importancia de conocer los nombres antiguos de todos los espacios naturales, ¿no? Cuando hablamos de los cuerpos de agua, los calulcos, tan directa relación con lo que venías planteando, Héctor, o sea, como proteger el bosque que está asociado a los cursos de agua, con una serie de conceptos que a veces lo decimos tan al pasar que nos olvidamos que tienen una relevancia vital desde hace varias generaciones atrás. Jorge, me gustaría mucho escuchar tus palabras, tus comentarios de qué te provoca lo que el lonco Gregorio planteaba y sobre todo tratando de cruzarlo con la experiencia que vemos con los niños y las niñas, que son los nuevos brotes que están saliendo adelante hoy en el territorio. Sí, bueno, yo creo que bastante conocimiento tiene el lonco en sus palabras, en lo que dice, la idea que plantea, porque bueno, uno ve a los niños, pero ese futuro podría ser incluso incierto, porque ya estamos con esta crisis climática y los mares por lo menos están aumentando hacia el exterior de la Tierra por la cantidad de deshielo que existe en los polos. No queda otra alternativa que principalmente son los pueblos indígenas los que ven esta posibilidad de tratar de aumentar la existencia humana y de todas las vidas, en realidad, porque todo esto es un ciclo de las existencias. Las abejas son tan importantes también como para el aumento tanto de la propia fauna, de la flora, de las plantas, porque sin abejas no existiría plantas tampoco. La polinización, claro, su rol en la polinización. A través de la polinización. Y eso yo creo que ojalá en algún momento también se coloque ahí como un cajoncito de abeja. A lo mejor yo tenía cajones por lo menos así, pero ni siquiera le sacaba la miel, era solo por tener abejas para que hacer ayudan. Casita para que pasen, claro, y ojalá que se convierta en futuro también esto de que sea el país de las abejas, por ejemplo. El pueblo de las abejas, no sé, que existan muchos troncos, trozos de madera en donde se pueda conservar, porque también hay todas estas existencias de la vida, tiene que ver con un conjunto de elementos, no solamente como el agua como bien de consumo humano, también es una existencia, el agua tiene su propia existencia, que es vida en este caso, que es un ser viviente, los cuerpos de agua, así como lo decía el lonco. Los calul, que tiene que ver con los menocos, con los lyofcos, con lafquén, con leufu, con todo tipo de agua en realidad. Esto se convierte también en otros, como la nieve, por ejemplo, como granizos, las heladas. Son reservorios que por naturaleza, por algo se congelan. Entonces esto después ayuda a la humectación de las propias localidades. Por ejemplo, hay gente que hace zanjas donde se concentra la cantidad de agua para secar y plantarle otra siembra o quizás monocultivo. Y yo creo que igual no está funcionando bien así el ser humano, porque finalmente es más rápida la forma de secar la tierra. Se drenan, ¿no? Hasta humedales que se rellenan y todo para poder hacerlo como tierra agrícola. Claro. Y eso no está bien, pues, es decir, entonces lo que plantea el Lonco por todo el conocimiento que va diciendo, yo creo que quedaron muchas cosas más ahí por decir, pero lo importante es que hoy día también los niños puedan ir trabajando este tema para que al futuro ellos sigan sembrando estas ideas y sigan cultivando quizás más plantas, cuidándolos como protectores de la existencia humana. Entonces, si nosotros creemos muchas veces que cometimos algún pecado, pero no lo hacemos los mapuches, porque eso es mucho más empeora cuando, por ejemplo, se empieza a talar mucha cantidad de árboles y que finalmente quedamos sin agua. Entonces, al final, el agua salada puede aumentar hacia afuera también y vamos a quedar con muy poca agua dulce a futuro. Y eso... creemos que los niños están, ya por lo menos estas ideas también hay que incorporarlo en cualquier conocimiento, ya sea en una obra de teatro, ya sea en el colegio, sea en alguna parte a futuro, que todos los niños puedan ir aprendiendo este tipo de conocimientos que por lo menos nos dejaba como reflexión el Lonco. Sí, exactamente, ¿no? Hacía referencia a una crisis ambiental, digamos, que significó como evidencia de cómo está vivo y el territorio todavía se mueve, ¿no? Todavía la guerra de los volcanes está viva, se está moviendo el territorio, como se pudo manifestar con el terremoto más grande que había hasta ahora registrado, que el de Valdivia, que generó este riñiguazo. En Pellaifa hay el lago se multiplicó, digo, o sea, como que efectivamente cayeron las laderas. Sí. O sea, hacer esto, seguir talando el bosque y seguir interviniendo. Si lo miramos desde la perspectiva ambiental, tiene deterioro en el suelo. Si lo vemos desde la perspectiva cultural, como lo plantea Lonco, es una transgresión al equilibrio y a las vidas que no podemos ver, ¿no? Héctor, ¿algo que quisieras agregar de lo que escuchaste de las palabras o algo que quisieras ya ir cerrando? Porque nos acaban los minutos, podríamos estar conversando horas sobre el cambio climático, sobre la memoria intergeneracional, sobre la posibilidad de accionar desde todos los espacios o la mayor cantidad de espacios posibles para buscar soluciones de sobrevivencia, ¿no? No tiene que ver con una cosa accesoria, no es como lo que hago en mi tiempo libre, tiene que ver con respetar y honrar a los que estuvieron antes y a los que vienen, ¿no? Sí, claro. O sea, mira, para nosotros, o sea, en algún momento, dentro de las definiciones que tuvimos que tomar respecto de cuál iba a ser nuestra propuesta de valor, por llamarlo de alguna forma, llegamos a la conclusión de poder también incorporar nuestro trabajo o vincular nuestro trabajo con la escuela, ¿ya? A través de un programa que tenemos que es de educación y difusión ambiental, ¿ya? Entonces, ese programa que lleva mi colega Gabriel en este caso, busca justamente eso, en el fondo, generar conciencia en los niños respecto del rol que van a tener cuando en la adultez, ¿cierto? O del que ya están teniendo, claro, participan en la sociedad. En el sentido, claro, de estos respetos que habían antiguamente con el entorno, ¿cierto? Con el bosque nativo, ¿cierto? Los espíritus que ahí habitan. Ir reincorporándolo, retomando ese respeto, quizás no con la intensidad de antaño, volviendo a nutrir, claro, justamente. Entonces los esfuerzos están destinados allá, y bueno, nos hemos encontrado igual con la sorpresa de que el municipio, la comuna, pese a declararse, cierto, como una comuna en pro del medio ambiente, el tema de educación y difusión ambiental no está incorporada, por ejemplo, a las mallas curriculares de todos los establecimientos de la comuna. Hay una brecha importante. Claro, entonces los esfuerzos que nosotros... Eso es un elemento decidor. En el fondo, esta comuna forma parte de la reserva de la biosfera. Entonces, una buena práctica respecto de eso debiese ser, creemos nosotros, un tema transversal, la vinculación de los niños con su entorno a través de educación y difusión ambiental. Uh-huh. Así es que, bueno, pero nosotros ahí desde nuestro aporte, ¿cierto? Un pequeño granos de arena, ¿cierto? Que esperamos pueda ir contribuyendo a estos desafíos de largo aliento, en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que quería, bueno, en el fondo, completar frente a esta situación de crisis, situación de caos, ¿cierto? Que se manifiesta a través de cambio climático, etcétera. Nosotros igual hemos estado generando esta otra como contrapropuesta de cómo hacerle frente a este asunto, pensando en el largo plazo, naturalmente. Eso, José. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras, tus reflexiones. Igual importante a veces hablar de lo concreto que se está haciendo, porque muchas veces las personas que no están organizadas, las personas que están en su casa, les viene un poco el agobio, ¿no? Como que tampoco está muy bonito ver la realidad a través de los matinales cuando nos damos cuenta de que a nuestro alrededor ya están pasando cosas concretas del descalabro ambiental. Y muchas veces cuando no estamos con otros y otras accionando, pensamos que nada se puede hacer, que somos muy pequeños, que la máquina es muy grande. Y resulta que parece que al movilizarnos, al generar puentes entre distintos tipos de conocimientos, se puede buscar alternativas. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge, para ya tenemos que cerrar? Nos quedan un minutito para despedirte, dejar la invitación hecha, aparte de que vayan a ver la obra de teatro. Esto tiene que ver mucho con algo más amplio, me imagino. Ya no, listoco. mira, más bien, igual hacerle un llamado a la ciudadanía también que escucha estos programas. La verdad es que nosotros cada vez que planteamos temas como esto, por ejemplo, que los pueblos indígenas sí, de alguna manera, tienen esta conservación, esta reserva o este conocimiento para cuidar el planeta. Yo sé que hay algunos que no lo hacen, sí, en todo caso, pero ese es un llamado también para que empiecen a empaparse sobre esta situación climática, esta crisis climática que se nos avecina raudamente. Pero entonces, cuando nosotros planteamos ideas de pueblos indígenas, muchas veces a los indígenas no se les escucha, no se les quiere dar la oportunidad para que tengan algún grado de poder. ¿Sí? Eso va ocurriendo también en algunos países cercanos, por ejemplo, donde hay pueblos indígenas que están encabezando algunas iniciativas. De repente existe esta cosa de clasismo y a veces de racismo. Entonces, yo creo que no hay que... Nosotros nunca no le vamos a hacer mal a nadie, creo yo, también. No es nuestra lucha contra la humanidad, sino el sentido, la convivencia. Y esa convivencia que lo vemos nosotros con los niños ahí... Sin ir más lejos, el otro día alguien tiró una cáscara y le pegó a una niñita. Y se disculpó, se acercó, lo abrazó y me dio mucha alegría. Esperanza. Por eso. Claro, porque hay un sistema de colaboración ahí. Entonces, eso yo creo que es muy armonioso lo que se está armando en distintas partes. Por lo tanto, creo que eso es también parte de la cultura, porque la cultura mapuche es armoniosa. No es andar... tirándose mugre por aquí o por allá, sino eso, y llamar a la hermandad. Claro. Sí. Eso, Lamien, así que ha sido un placer también haber estado aquí, en este programa. Muchas gracias, Jorge. Como dice mi abuelita, las cosas caen por su propio peso. Ningunearon y ningunearon a los pueblos originarios, y resulta que cuando estamos los descuentos de la atmósfera y su equilibrio, la respuesta parece, en cuanto a la conservación de especies, en cuanto a alternativas adaptadas a los territorios, viene dado justamente de las primeras naciones vinculadas directamente con la tierra. Así que será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jorge, y nos seguimos encontrando. Feliz. Muchas gracias. Mañum, Peguayu. Estamos cerrando. Esta fue una instancia de conversación del proyecto Compuche Taín Nehuen. Frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el Iltrófil Moñán. Esta es una iniciativa de la Asociación Futacoyactún Coscos Mapu en colaboración con Bosque Modelo Panguipulli y la Escuela Rural de Huitac. Para la ejecución de estas actividades y compra de materiales, se cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de la Región de los Ríos.